Hola, hola. Así de esta forma, tan tranquila, comienza un nuevo Malbarrasa Pop en esta radio tan pequeña del Cabañal de la Malbarrasa. En esta radio llamada Radio Malva, comienza Malbarrasa Pop. Bienvenidas. El señorito Sean Henry, desde la ciudad de Nueva York, tan sad, está triste, pero a mí no me entristece, no lo consigue. Hay tantos motivos para estar contento y contenta. Lo intenta desde su disco Think, que sacó en julio del año pasado, 2018. Sí, y en noviembre ya ha preparado un disco llamado A Jump from the High Dive. La canción Party Fin. Con él hemos empezado el día de hoy y lo vamos a continuar con Business of Dreams y su Ripe for Anarchy. It's time to say goodnight to those lonesome ghosts forever. Close the door, it's such a bore, this crumbling rusted nether. Eatery, pump the bills by the rolling. Ripe for Anarchy. Así se llama también el disco de este febrero de este año en curso, Business of Dreams. Y yo creo que ya tocaba ir a Pamplona a ver qué se cuece por allí. Y se cuece algo también muy sad music, muy, muy triste, así muy tristón. Y a los que se infravaloran, pues que sepáis que no estáis solos, no. Escuchar cómo se autodenominan a ellos y a sus canciones. Os presento Río Arga y su canción Mis Canciones. Arga. Vamos a animaros, chicos, lo hacéis muy bien. Y de hecho el disco lo recomiendo, igual que todos los que suenan, ¿no? Pero si sonáis en Malvarrosa Pop es porque me gustáis. ¡Ánimo! Río Arga, Mis Canciones, por primera vez en este programilla que se hace en esta radio llamada Radio Malva y que ahora va a traer una canción de, en concreto, de Pernice Brothers, que sí vuelven a hacer música. Desde su disco recién creado, Spread the Feeling, la canción The Devil and the Gin. Love is the breaking of a bone. A burning cauliflower ear still throbbing on the telephone. No matter what you do, it slithers back to you. It's not enough to leave, it's not enough to be left. Love is the devil and the gin. A brazen changing problem, it's a fight you never ever win. Love is a cruel company store. Transglobal disaster, it's a meltdown to the core. No matter what you do, it slithers back to you. It's not enough to leave, it's not enough to be left. Despite a college try, paints a sorry sight. You piss away your life, writing stupid songs and try to say what love is. Say what love is. Qué redondo suenan, ¿no? Bernice Brothers. Desde Boston. Y ya hacía tiempo que no sonaban en este programa. The Devil and the Gin. Y ahora, sí, ¿qué hace Alex G? Pues en concreto hace esta canción llamada Talking. Desde su disco House of Sugar de septiembre de este mes. Vamos a conocer a Veda desde Birmingham, los UK y su 5HT. I'm not afraid to die. Mientras termina de sonar Veda, os voy a comentar algo que va a pasar este sábado en Cabañal Horta. Este sábado 28 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, nos convocan a una jornada colaborativa, una jornada de plantación de seto vivo, en la que puedes plantar flores, arbustos y árboles que han donado vecinas y vecinos. O puedes traer las tuyas propias, claro, en un acto reivindicativo que se celebra en la Semana de la Cumbre por el Clima y que pretende hacer partícipe al vecindario de la recuperación de espacio público degradado en el barrio. Además, con vuestra colaboración nos ayudas a comprar tierra vegetal y abonos para cuidar de los cultivos y las plantas. Habrá picaeta y paella a precio popular. Esto en Cabañal Horta, en la Casa del Oso, ya sabéis dónde es. Y bien, y ahora vamos a escuchar otra vez a mis queridos The Beds, antes de que salga publicado su EP que va a salir para Navidades, llamado Have Yourself a Merry Little Christmas. Vamos a recordar su canción Happy Unhappy. ¿Escucháis? ¿Cómo no? Malvarrosa Pop. Queridos neozelandeses, The Beds, que comienzan su gira particular por sus vecinos australianos en una ciudad que seguro que cuando lleguen dirán: ¡Bienvenidos! The Beds, bienvenidos a Collingwood, con doble sesión, octubre 3 y octubre 4, allí en aquella gran ciudad. Bueno, vamos a refrescar la memoria de un festival que se va a producir este sábado también, 28 de septiembre. Y antes de que se me olvide, bueno, os propongo que vayáis al Punch Fest, que se va a celebrar en el Vélez Events de aquí del puerto de Valencia, y donde va a tocar Los Malditos, Chehuacas, Ex-Fan, Appletrad, Cabalgata Cósmica, The Undersaps y Carolina and Lil Knives. Bueno, sí, Carolina and Lil Knives estarán en el Punch Fest, que se celebra el 28 de septiembre de mes en curso, de a las 3 de la tarde. Efectivamente, os he traído el patatas frías. Vamos a ver, esta gente es hiper interesante. Estáis hartos de escucharlos aquí. Yo os recomiendo que vayáis. Yo estaré fuera, lo siento. Bueno, y os voy a traer ahora a los Idols y su I'm Scum. I'll sing a fast desde la ciudad inglesa de Bristol, los Idols, que si así molan en esta versión de estudio, imaginaos en directo. I'm Scum. Bien, y ahora, ¿sabéis qué se nos pasó? A mí y a vosotras. Se nos pasó el disco de nuevo disco de Bigot. Y en su universo particular nos canta Dreaming. El directo de los Idols es muy diferente al de Bigot. Lo podéis entender escuchando su música. Pero recomiendo también fervientemente que vayáis a ver a este señor de Zaragoza a un directo. Cuando pase por aquí, por esta ciudad llamada Valencia, que pasa bastante a menudo, ya os lo digo yo. Bien, y nada, de Zaragoza nos vamos Asturias a reconfortar a nuestro amigo Howdy. Os traigo su preciosa canción My Little Giant desde su magnífico Restart. Él es Howdy. You're my daughter, hold so my best. ¿Qué canciones más redondas hace este señor? Bueno, My Little Giant, disco Restart, banda Howdy. Bien, y vamos a escuchar desde Londres a los Night Flowers por primera vez en Malvarrosa Pop, desde su Wild Notion, la canción Night Alive. Live. Ellos eran los Night Flowers que, sí, sonaban por primera vez aquí, como tantas y tantas bandas. Pero no es el caso, no es el caso en absoluto de los Jets to Brazil, que hacía mogollón de años que no sonaban en este programilla y que vuelvo a traerlos con el Wish List, que es su canción bandera. Recordar, una banda que estuvo activa hasta el año 2003 y que provenía de la ciudad que nunca duerme. ¿Del Cabañal? No, no, no. De Nueva York. Mom and Dad can't remember if I told you how glad I am I finally got to know you. Years from when we met after I left home. Let me sing your sweet and distant fictions. On lonely nights you will lay and listen. If you don't like it, wait until I fix it. A heated atom, can't foresee the outcome. You can lean to one side. If ever I should seem to take for granted this lovely life that I have been handed, darling, don't just stand there, come knock me around. Because I know I can ride my way out of this black hole, back to all the things that I miss. Sometimes I wonder if I even exist. Add another line on my wish list. The overview is not the same as going through the present joy and all it took to come to this. To know the ending would be pretending. They took my words and wrote them off as passing. It pissed me off enough to keep me writing. Go make your living, boy, I'll go on fighting. Cause I know I can ride my way out of this black hole, back to all the things that I missed. You stay digging at your own little fish. There's just another thing on my wish list. If I should slide over and under, you know I just might stay till I get it right. Or I'm morbid. I always thought I was touching, I was tragic. One man's magic is another's plastic. Well, which one is it? Am I sweetness, am I sickness? If I say both, you will say I lack commitment. Of course you're right, of course I'm right. But I know I can ride my way out of this black hole, back to all the things that I miss. Sometimes I don't even know you exist. It's just another thing on my wish list. Ring. Bueno, bueno, wish list. Que quiere volver a sonar. Chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos. Vale, ya. Bueno, es que no lo sabían, no se acordaban de que en Malvarrosa Pod suenan una vez. Y una vez suenan, ya veremos cuándo vuelven a sonar. De hecho, si esto les ha costado, pues, uf, no sé los años. Bueno, os iba a comentar que el cantante de Yes to Brazil, Blake Schwarzenbach, es un especialista en chapar bandas. Empezó con Howbreaker, luego que duró hasta el 96, luego Yes to Brazil del 97 al 2003, The Source of Life del 2008 al 2009, un añito, y como último proyecto en común con otra gente, Forgetters del 2009 al 2013. Chaval, háztelo mirar, por favor. Sí, bueno, y ahora vamos a continuar con una banda que no sé si hace tributo o se ríe propiamente de los Wither. Ellos se hacen llamar WEZR y os traigo el Holy Dirty Soul. Can you save my Bueno, pues oye, pues sí, me gusta mucho esta versión de Los Denostados, los que han entrado en una controversia bastante importante entre la gente del mundo de la música. Ha pasado el tiempo como una losa para la música de Weezer. Se deberían retirar, es el momento. Bueno, mientras la gente lo piensa y ellos mismos, he puesto esta versión que han hecho esta banda de Wisconsin. Se hacen llamar Weezer también porque suena así, pero es W-E-Z-R y hacen un tributo, o ya digo, o se ríen del álbum azul de Weezer, ya que además es gratuita su descarga, free download. Bien, y vamos a continuar aquí en este programilla que se llama Radio, que se llama Malva Rosa Pop, en esta radio que se llama Radio Malva, con una chica que se hace llamar Illuminati Hotties. Os traigo el Than Ever You're Better. You're better than ever. Illuminati Hotties se hace llamar, sí. Y el disco Kiss Your Frenemies, que se editó, os lo digo enseguida, en mayo de 2018 y que provocó un sold out en ventas. Bueno, triunfa bastante esta chica, sí. Bien, y ahora vamos a escuchar por primera vez también aquí en Malva Rosa Pop a la banda Wand y su Pure Romance. Os recuerdo que su disco, también de mayo de 2018, se llamó Perfume. Ellos son Wand. Put your face in my mirror. Este disco de 2018 dio pie a que este año, en abril, sacaran el Logging Mother. Chicos, bienvenidos. Chicos y chica, bienvenidos a Malvarrosa Pop, por supuesto. Como hago con todo el mundo y como voy a hacer con Gunn y su Check Engine Light, que es la canción con la que se estrenan aquí desde su Heaven is Humming, la banda Gunn. Heaven is Humming se llama el disco, el último que han sacado los Gunn en julio de este año. Bien, esto para prácticamente acabar el programa está muy bien. Bueno, espero que os haya gustado. No quiero irme sin antes recordaros lo que va a suceder este sábado 28 de septiembre. Nos han convocado en Cabañal Horta. Iros acostumbrando a convocatorias para hacer más verde nuestro entorno. Bien, pues hemos asistido a muchas. Este sábado tenemos otra. Nos convocan para hacer una barrera natural alrededor de Cabañal Horta. llevaros árboles, llevaros plantas, llevaros arbustos, que sabéis que hacen muy buen parapeto para el viento, para agentes externos, para salvaguardar la vegetación que habrá y hay dentro de Cabaña Lorta este 28 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Y si queréis, podéis comer allí una paellita con precios populares, siempre para la autogestión del lugar. Bien, y me viene a pelo para, y lo dice un calvo, para despedirme con una versión que hicieron Muse de esta canción de 1967 de Frankie Valli. Sí, el Can't Take My Eyes Off You. Con ella os digo adiós, os quiero, adeu. You're just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. In the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Love has arrived, and I thank God.